la lluvia recuerdos nos vienen pronto. Y terminamos siempre añorando el pasado. O miramos la vida como una estrella. Demasiado brillante e inalcanzable. Pero hoy quiero yo conquistar mi pasado y vivir el segundo que hoy estoy pasando. Vivir el hoy, respirando, no estancarme en mi pasado. El día que me está tocando, vivir el hoy respirando, sin apurarme demasiado, vivir el hoy. El barullo y las quejas casi me están ahogando. Necesito creer, ya no seguir llorando. Para poderte ver, aunque no estés cercano. Y así poder gritar aquí y en todos lados. Que yo hoy quiero ya conquistar mi pasado y vivir el segundo que hoy estoy pasando. Vivir el hoy, respirando, no estancarme en mi pasado. Vivir el día que me está tocando, vivir el hoy respirando, sin apurarme demasiado. Buenas tardes, buenas noches, donde depende de dónde se encuentren. Nuevamente les saludo a José Luis para Radio San Francisco Javier. Después de unos 2 meses de vacaciones, estamos aquí nuevamente con el equipo preparándonos para una nueva emisión del podcast y en el compromiso de que vamos a ser más frecuentes con esto, pero también necesitamos sus sugerencias, sus opiniones y también sus críticas para crecer como radio y como medio informativo. Esto pueden enviarlo a radio@sanfranciscojavier.net. Cualquier sugerencia, duda, crítica, queja, pueden enviarla a esa dirección, radio@sanfranciscojavier.net. Escríbanos. El tema de hoy es ¿y tú en qué andas? Y esto va referido, bueno, aquí en Perú estamos en una época de vacaciones. Los chicos del colegio, universidad, han acabado sus clases en diciembre. Algunos están siguiendo cursos de verano, pero bueno. Y los demás, sobre todo los que han salido de colegio, están en esto, ¿no? De qué hacer. acaba una etapa bonita, que es el colegio, y bueno, tienen todo el mundo por delante. Algunos tienen ya idea, ya una idea de lo que quieren ser, es más, otros ya, algunos ya han ingresado a la universidad, y otros pues no saben ni dónde están parados, tienen muchas dudas, no saben a quién pedir ayuda, no saben dónde pueden ser orientados, sobre qué carrera seguir. Y bueno, de verdad que esta es una etapa un poco difícil para el joven. ¿Por qué? Porque tiene mucha expectativa, pero no sabe cómo cubrir estas esperanzas que tiene, no sabe cómo poder alcanzar estos sueños. Y bueno, sobre todo, como siempre, relacionando esto con los jóvenes de la Biblia, ¿no? También hoy el santo del día es Timoteo, que era un joven también, como nosotros, y bueno, pasaba por todas estas mismas cosas, por los miedos, lloraba, tenía esperanzas, tenía, bueno, todo lo que un joven común y silvestre como nosotros. Y un poco vamos a tratar de hacer esto un paralelismo, algunas cositas así, ¿no? Para poder entender por qué nos pasan ciertas cosas. Como les decía, el tema es en qué andan los jóvenes de hoy. Algunos ya están en la universidad, empiezan una nueva etapa, conocen gente, empiezan su carrera. Y lo que pasa en la universidad, y es lo que me pasa a mí también, y creo que a todos los que me pueden escuchar y que están en la universidad, que eso es una entrega, una idea de Dios, con una idea de iglesia. Y una vez que están en la universidad, pues nada, se topan con un ambiente más laico, con gente que no cree, gente que es verdaderamente atea, gente que es atea por moda, pero hay gente que sí que es atea y te refuta muchas cosas, ¿no?, acerca de la existencia de Dios y critica a la iglesia y etcétera, etcétera. Y entonces empiezan a surgir las dudas, ¿no? ¿Será que Dios existe? ¿Será que me han engañado? Y la verdad que si uno no tiene una experiencia muy fuerte de Dios, o que nunca se ha preocupado por profundizar en su fe, pues fácilmente cae, fácilmente puede perder el rumbo y se deja arrastrar por este tipo de ideas. Vamos a continuar ahondando acerca de esto, pero primero vamos a escuchar un tema de Migueli titulado Todo Cambia. Todo cambia, todo cambia, todo cambia en esta vida, todo cambia en tu sonrisa, todo cambia, todo cambia, todo cambia, los niños que hacen deprisa y las tierras se desertizan, todo cambia. Las fronteras se deshacen, todo cambia. Solo Dios no cambia, y el amor aguanta. Solo Dios no cambia, y el amor aguantará, y el amor resistirá. Y el más fuerte pide ayuda, todo cambia, todo cambia, hey. Todo cambia. Los saberes van pasando y las modas se van quemando, todo cambia, hey. Solo Dios no cambia, y el amor. separan y eran miel se hacen llagas. Fuiste un héroe a tu llegada y hoy tu casa está olvidada. Si te vas, yo lloro, y si estás, te ignoro. Escuchábamos a Miguel Lee y la verdad que todo cambia. Bueno, comentábamos que acerca de cuando uno ingresa a la universidad, pues se encuentra con un montón de gente, ¿no? Gente que cree lo que tú crees, a veces de distinta manera, porque también hay hermanos evangélicos o, bueno, de otras religiones dentro de la universidad. Hay también ateos que no creen en nada. Y hay gente que es indiferente a todo esto, ¿no? La pregunta es, ¿dónde estás tú? Y eso, ¿en qué andas? Al menos yo, en la universidad donde estuve, había una pastoral juvenil universitaria donde, bueno, se ayudaba a los jóvenes a vivir su fe, había encuentros semanales y otras actividades un poco para compartir esto dentro del ambiente de esta vida universitaria dentro del ambiente católico. Pero como te digo, también tenía amigos que eran ateos, ¿no? Y que no creían en nada. Es más, me acuerdo que recién en cuarto año, en el cuarto año de la universidad, tuve el valor para poder enfrentarme a ellos, ¿no? Y discutir un poco más, más abiertamente acerca de lo que, de mis ideas y creencias y lo que ellos pensaban. Y la verdad que no era tan terrible, porque si bien es cierto, tenía miedo a ser marginado, a estas cosas, ¿no? De que pucha, que tengan como objeto raro. Pero no era tan así, ¿no? O sea, mis patas, a fin de cuentas, respetaron lo que yo creía, y creo que también los he cuestionado suficiente para llevarlos a ellos también a pensar un poco más acerca de su ateísmo. Sea cual sea la postura que tomes, no está mal, porque es, al menos tienes una idea determinada. Lo que pienso es que la gente que es indiferente a todo esto, pues es la que es preocupante, ¿no? Porque es la que no se define, la que no tiene nada claro. Y eso, de verdad, nos indica eso, en que no sabe en qué anda, que no sabe para qué estudia la carrera, por qué estudia la carrera. Miren, esto, yo lo que he aprendido en esto de ser católico y todo lo demás, es que la carrera que uno estudia, a fin de cuentas, todo el conocimiento que uno pueda tener en la universidad, debe ponerlo al servicio del hombre. Si uno es doctor, pues que busque, si bien es cierto, también aparte de la parte económica, pero también poner al servicio todo su conocimiento, al servicio del hombre. Igual, acá tenemos en la radio, tenemos a gente que estudia ingeniería de sistemas, Jürgen, gente que es que son que es también contadores, también secretarias, y bueno, y todos nos damos una escapada de nuestros tiempos para poder evangelizar por medio de la radio. Y otra cosa, ¿no? Es que hagas lo que hagas, busques ser feliz. Pero una felicidad, o sea, una felicidad verdadera, una felicidad que trascienda. No una felicidad que sea momentánea, que sea banal y que a fin de cuentas tiene un fin. Y nuestra sugerencia de felicidad es eso, ¿no? Es acercarse a Dios. Dios es aquel que llena todos tus espacios vacíos, es aquel que va a llenar tu soledad, es aquel que va a llevarte luz cuando estás en sombras. Dale una chance, dale una oportunidad de que Dios se presente como tal. Dale una oportunidad de que, aún en el sufrimiento, puedas experimentar la felicidad de vivir en Dios. Y bueno, no te lo digo por decir, sino porque esto lo he aprendido en la vida, ¿no? Y bueno, acá también otros aquí de la radio también tenemos experiencias de tener la felicidad y el consuelo de Dios aún en momentos difíciles. Vamos a escuchar ahora un tema de Nico, titulado Abre los Ojos, y espero que les guste. Sentí, cerré los ojos, me perdí en la soledad, cerré los ojos y mi corazón dejó de latir. Cerré los ojos, me adentré en la confusión. Abrí los ojos, renací y te encontré. Abrí los ojos y te vi y me puse a andar. Dejé los miedos a luchar, mi pasividad. Y ahora no hay nada ajeno a mí, todo habla de ti. Decidí mirar la realidad y no dejarme llevar por los falsos dioses de la gran ciudad. Decidí cambiar la realidad y no me dejé arrastrar por aquellos que mantienen las cosas como están. Y te digo, abre los ojos, tiende tu mano. Abre los ojos a la realidad. Abre los ojos, tiende tu mano. Abre los ojos a la realidad, a tu realidad. Fuimos saliendo del guión de esa gran verdad que nos recuerda que triunfar es mirar por ti, que los demás están de más, a no ser que estén a nuestros pies para servir, usar y tirar. Nos empeñamos en cambiar lo que no anda bien. Nos implicamos más y más, ya no hay marcha atrás. Y aunque no es fácil navegar, siempre a contramar, quien nos empuja fue capaz de andar sobre el mar. Decidí mirar la realidad y no dejarme llevar por los falsos dioses de la gran ciudad. Decidí cambiar la realidad y no me dejé arrastrar por aquellos que mantienen las cosas como están. Y te digo, abre los ojos, tiende tu mano. Abre los ojos a la realidad. Abre los ojos, tiende tu mano. Abre los ojos a la realidad. Abre los ojos, Cristo ha vencido. Alza tus manos, aleluya. Abre los ojos, ha resucitado. Bien, como decíamos hace un rato, queríamos un poco sacar unas relaciones entre la vida del joven y la vida de Timoteo Apóstol. Más adelante vamos a escuchar la vida de, en vida de Santos, justamente la vida de Timoteo. Y estaba revisando un poco un par de citas bíblicas muy interesantes, ¿no? Una dice que está tomada de la primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Que nadie menosprecie tu juventud. Procura, en cambio, ser para los creyentes modelo en la palabra, en el comportamiento, en la caridad, en la fe y en la pureza. Muy difícil, sí, muy difícil. Solo, sí, no se puede. Si a mí me lo dicen, no puedo. Pero con Dios tenemos una chance, tenemos una oportunidad de poder lograr esto. ¿Por qué? Porque no estamos solos, sino que sabemos que Él nos acompaña, que Él está con nosotros en cada momento, en cada instante, guiándonos en medio de nuestra carrera, guiándonos en medio de nuestra vocación. tanto vocación profesional, que puede ser un médico, abogado, doctor, ingeniero, músico, un poeta, y también en nuestra vocación como cristiano, ya sea como soltero consagrado, como matrimonio, como sacerdote. Dios está ahí acompañándonos. Y la otra cita interesante es que está tomada de la 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, dice: porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y templanza. Y es cierto, ¿no? O sea, si en un principio, si bien es cierto, en un principio a veces nos da miedo enfrentarnos a cosas desconocidas, como una carrera, empezar una nueva etapa en la universidad, o acabar la universidad y empezar una nueva etapa que es el trabajo, o empezar una nueva etapa en el noviazgo, en el matrimonio. Pero bueno, contamos con Dios, y esa es nuestra máxima garantía, nuestra máxima fortaleza. Como decía un salmo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y para finalizar esta parte, quería leerles el mensaje del Papa, que fue aquí en Lima. Vamos a ver, aquí está. Dice: este mensaje fue dado a los jóvenes en Lima, Perú, el 2 de febrero del 85. La juventud es servicio, y el testimonio de servicio y fraternidad que da la juventud de hoy es una de las cosas más consoladoras y maravillosas de nuestro mundo. Así finaliza el mensaje del Papa. Y la verdad, ¿no? O sea, somos jóvenes, pues inyectemos con nuestra juventud vida a la iglesia, vida a nuestra sociedad, pero que sea una vida, pues, una vida que dé más vida, ¿no? Una vida que impulse la cultura de muerte con violencia. Los jóvenes, si queremos, podemos ser súper buenos y también podemos ser súper malos. Ya sabemos bastante esto por las pandillas y cosas así que hemos visto que vemos en nuestros barrios y que hemos tocado en temas anteriores de podcast. Entonces vamos con nuestra siguiente secuencia, que es vocabulario católico. Vocabulario católico. Mártir. Palabra griega que significa testigo. Aplicamos la palabra mártir a quienes han dado testimonio de Cristo con su vida. La primera comunidad cristiana solía celebrar la Eucaristía sobre la sepultura de los mártires. Y no es que nunca tropecemos, ya lo sabemos bien, mi amigo. Monaguillo, diminutivo de monago, monje, monachus en latín. Se denomina así a los niños y niñas que ayudan al presidente en la celebración de los sacramentos y otras ceremonias. En algunos países, como Alemania e Italia, tienen una gran tradición y forman una especie de movimiento o cuerpo reconocido dentro de la comunidad. Piedra sobre piedra, pero paso seguro. Hoy, 26 de enero, la Iglesia celebra a San Timoteo, discípulo amado de San Pablo, cuyo nombre significa «tengo un gran respeto a Dios». Desde joven se entregó al estudio de la Sagrada Escritura, y cuando San Pablo se hallaba predicando en la región de Licaonia, los cristianos le hicieron tales alabanzas de Timoteo que Pablo lo tomó como apóstol para reemplazar a Bernabé. San Pablo le confió la predicación a los cristianos de Tesalónica, quienes sufrían una cruel persecución. Fue elegido obispo, según parece, por especial inspiración del Espíritu Santo, y cuando Pablo regresó de Roma, dejó a Timoteo al frente de la iglesia de Éfeso para acabar con los falsos maestros y ordenar sacerdotes y diáconos. San Timoteo murió apedreado y apaleado en la fiesta llamada Catagogia, por los paganos, al manifestar su oposición a sus ceremonias. San Juan Crisóstomo y San Jerónimo narran que junto a los restos o reliquias de San Timoteo, los cristianos obtenían muy grandes favores de Dios. Y ojalá pues las obtengamos también hoy nosotros a recordarlo con cariño. Lo que más simpatía le atrae a Timoteo es haber sido discípulo siempre fiel y muy preferido del gran San Pablo.